En este nuevo libro hace resaltar que la industria de ventas directas será la forma preeminente de trabajar desde el hogar que producirá tantos de estos nuevos millonarios. ¿Cuál es el cimiento de la venta directa que la hace un negocio tan poderoso en nuestros tiempos? Si hoy hablas con un fabricante, te dirá que el obstáculo más grande que tiene no es el fantástico nuevo producto que hace, sino cómo enseñarle a la gente que existe. A la gente le gusta hacer las cosas a la antigua. Aprenden algo, ya aprendí a hacer eso, pero hay un nuevo método. No puede ser. Yo lo aprendí hace 3 meses. Es algo nuevo para mí, no me digas que hay algo nuevo. La gente se resiste al cambio. Todos tenemos esa nostalgia de que mi abuelita lo hacía así, o sea, que así debe ser mejor. Interesante. Desde hornear hasta manejar. O cualquier cosa que nos hace pensar con nostalgia que los tiempos antiguos eran mejores. Bueno, aquellos tiempos tenían estiércol en las calles, difteria, y la polio era lo peor. Ibas a la iglesia el domingo a rezar cuando te decían que 1/3 de los niños iba a sufrir de polio y rogabas porque no fuera el tuyo. Así de buenos eran aquellos tiempos. Los días de hoy son mucho mejores, y aún así la gente tiende a pensar con nostalgia de aquellos tiempos, y eso causa que se resistan a cambiar. No quieren aprender un nuevo método. No lo van a admitir. Le hacen la lucha a lo nuevo. Buscan cosas que confirmen el viejo método. La televisión, la radio, navegar al internet y hasta leer un libro o revista hasta cierto punto. Es algo que hacen pasivamente y no es cómo van a aprender una nueva manera de hacer algo. La única forma que tenemos actualmente que enseña a la gente el nuevo método es con la comunicación frente a frente. Algo pasa que mis amigos de biología dicen que tiene que ver con las feromonas, donde se encuentran con alguien y algo pasa en una reunión frente a frente. Por eso es que la gente viaja al otro lado del mundo a encontrarse con alguien. Aunque todos tengamos conferencias en video en la oficina, pero tienen que viajar para encontrarse con alguien para algo muy importante. Porque hay algo que no sabemos cómo funciona, pero cuando la gente se pone frente a frente, ahí es donde tienes el chance de cambiar cosas, de hacer algo. Cualquier profesional en ventas te va a decir que si vas a cambiar o vas a hacer tu primera venta de primer producto, más vale que estés delante de la persona. Eso es el poder de las ventas directas. La venta directa es tanto el método más antiguo de comunicación antes que existiera ninguna tecnología, como es el nuevo y único método que tenemos hoy para cambiar un paradigma y enseñarles sobre un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo método, una nueva manera de hacer algo que no iban a lograr solo con leer una revista, navegar la internet o, por cierto, con mirar la televisión. Es la oportunidad en la que vemos tantas compañías Fortune 500 iniciándose, o sea que son las compañías Fortune 500 las que se están dando cuenta y sacan estos nuevos productos y servicios. Sus ingenieros hacen una labor tremenda diseñando y desarrollando el producto, pero después no ven la manera de decirle al consumidor de que es en realidad un producto diferente o mejor, sin tener esta comunicación frente a frente. Y hay algo muy cierto con esta comunicación personal. No puedes mentir. No es difícil hacer que alguien prepare un anuncio o un tipo de comercial por televisión y declare tal o cual cosa y lo multiplique por 1,000,000. Pero no funciona cuando estás frente a frente. Porque una persona puede salir y lanzar una nueva idea y la otra puede decir, eso no tiene ningún sentido para mí. Lo desmoralizas, la siguiente persona, eso no tiene sentido para mí. Y de pronto después de 3 o 4 veces el tipo no quiere salir y venderlo más porque sabe que no tiene sentido para la gente con quien se está comunicando. Por eso sabemos que la venta directa es tanto el más puro como el mejor y más eficaz método de enseñar a la gente sobre nuevos productos y servicios que van a mejorar sus vidas. Ya no es el tipo de ventas directas como eran hace 30, 40 o 50 años fuera de las grandes compañías. Vemos a las grandes corporaciones en este país esperar en fila a que sus productos se distribuyan vía las ventas directas. La venta directa parece ser la ola del siglo XXI porque la gente va a distribuir nuevos productos y servicios, y la mejor oportunidad va a ser en productos y servicios que todavía no existen. La gente en ventas directas me dice, Paul, ¿qué debo estar vendiendo dentro de 10 años? Y les digo, Pregúntame dentro de 5 años porque ahí recién es cuando se va a inventar.